Vamos. Notas al margen. ¿Este librito? No, Lenger, estamos haciendo radio. Un programa de música. Como todos ustedes saben, ahora el tango es patrimonio cultural de la humanidad. Sí. ¿No? Gracias a la UNESCO, el mundo sabe que el tango, el Gotán, vale lo que vale. Sí, y es argentino y uruguayo para la UNESCO. Y lo no que está es, mal. No, no, está muy bien, pero obliga a los dos países a hacer una serie de cosas. Están obligados a hacer un rescate, a ocuparse del archivo, a crear una institución. Hay una serie de obligaciones que conlleva. Está buenísimo. Gracias a la UNESCO vamos a terminar tirando las barreras francamente estúpidas que nos separan, porque somos lo mismo. Así que, en fin, pero esto venía a cuento de otra cosa. El tango tiene un montón de historias, ¿sí? Nuestra generación las fue recuperando de a poco, las historias del tango. Pero una de las mejores historias del tango es el disco del maestro Osvaldo Peredo. Sí. Digo, desde el laburo del maestro, el viaje, llegar acá, grabar y hacer lo que hizo, es una de las historias más bellas y musicales en el sentido adjetivo de la palabra que sucede con el tango. Nosotros queríamos empezar esta parte escuchando Moneda de Cobre. A Lenger le encantó. ¿Vas a cantarlo? No, que lo cante el disco. No, por favor. Bueno, ¿listo? ¿Moneda de Cobre? Moneda de Cobre. Tu padre era rubio, borracho y malevo. Tu madre era negra, con labios malvos. Mulata, naciste con ojos de cielo y mote en el pelo de negro carbón. Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre. Cumpliste 20 años en un cabaret. Y ahora te llaman Moneda de Cobre, porque vieja y triste muy poco vales. Moneda de Cobre, yo sé que ayer fuiste hermosa. Yo con tus alas de diosa te vi volar mariposa y después te vi caer, moneda de fango. Qué bien bailabas el tango, qué linda estabas entonces, como una reina de bronce allá en él. Oliver Jean. Aquel barrio triste de barro y de lata, igual que tu vida, desapareció. Pasaron 20 años, querida mulata. No existen tus viejos, ni existe el farol, quizás en la esquina te encuentres perdida, buscando la casa que te vio nacer. Seguí, no te pares, no muestres la herida. No llores, mulata, total, ¿para qué? Moneda de Cobre, yo sé que ayer fuiste hermosa. Yo con tus alas de diosa te vi volar mariposa y después te vi caer, moneda de fango. Qué bien bailabas el tango, qué linda estabas entonces, como una reina de bronce allá en el Bolívar. El maestro Osvaldo Peredo tiene varias cosas. Tiene 79 años de laburo y canto, ¿sí? Sus primeros 79 años, ahora bien la segunda parte de la carrera. Después carga un nombre que es clásico del tango, digamos. Osvaldo Peredo parece un viejo cantor de tango de una época de oro del tango. Y este es el primer disco que tenemos en Argentina del el maestro Peredo, que pasó cantando por muchísimos lugares de Latinoamérica, bueno, básicamente Colombia y Venezuela, que son cuna del tango en Latinoamérica también, ¿no? ¿Cómo fue esto, maestro? Porque era un secreto a voces que usted estaba cantando en el boliche de Roberto, después se juntó lo que se juntó, se ordenaban las estrellas y salió el disco. ¿Cómo fue hacerlo? Sí, bueno, son cosas que yo siempre digo, la cito a un tango, contra el destino era la tala. No, cantaba en el boliche, que el boliche de Roberto no era nada. Terminaban de jugar al truco gente mayor a 5 o 6 de la tarde, con el dueño mismo incluido. Y después se quedaban un rato más y iban. Y empezamos ahí, empezó Agustín Ortega con guitarra y un muchacho, un bandoneón, los viernes. Medina, Roberto Medina, el hijo de Pucherito de Gallina. Pucherito de Gallina, el hijo, Roberto Medina. Y yo. Y después nos fusionamos, se fue el bandoneón, nos fusionamos con Horacio, con Agustín Ortega. Viernes y sábado. Y empezó a venir juventud, aquello que yo creía que ya no podía ser nunca más, porque cuando vine en el 60 de Colombia y Venezuela, en el 60 era un viejo, porque me gustaba el tango. Nadie escuchaba tango acá. Nadie escuchaba tango, le habían hecho mala. Hubo un movimiento con mala síntesis. Se quemaron matrices, se rompieron matrices para cosas comerciales, ¿viste? Maldad. Bueno, entonces el tango, y bueno, y ahí empezó, cuando el tango, toda la juventud, y imagínate, cosas feas, ¿no? Porque vos veías una piba linda y toda esa, y yo, bueno, ¿cómo me mira? Me decía, ¿sabe qué? Me hace acordar a mi abuelo. No. Digo, no, por favor. No, no, igual hay que saber uno dónde está parado. Pero te quiero decir, así que eran tan jóvenes, y todo eso recuerdo. Y ese tango nunca lo escuché, era un tango más o menos conocido. Entonces empezó, y después se llenó de jóvenes. Sí, a mí me pasó, la verdad, que iba ahí al boliche de Roberto los viernes a veces, estoy hablando hace varios años, y una vez quise llevar a un amigo que vive en Alemania. Y estaba así de gente, y eran todos turistas españoles o qué sé yo, y tuvimos que salir, salíamos expulsados, que no se podía caminar, una cosa de loco. Sí. Martes y jueves se lo puede escuchar usted todavía ahí. Sí, sí. ¿A qué hora más o menos? Y los martes empezamos, está un guitarrista conmigo que es Darío Barossi, y yo, y otro muchacho, Leonardo Cusani. ¿Viste? Sí. Estamos los jueves, nosotros. Y los jueves está antes una, Natalia. Natalia y Luca Ferrara. Y después Nicky Toff en guitarra y yo. Cambiamos, porque ellos eran el dúo Cabulero. Ajá. Pero entonces hicimos un día uno y otro día otro, ¿viste? Hay que decir que toda esta nueva generación del tango, la que habla el maestro, no solamente iba a escuchar, sino también lo acompañó en el tango, ¿no? En el disco, digo. Está Ariel Ardito, Ramiro Gallo, Lucía Martínez, y está una banda que a Lenger y a mí nos encanta, porque el personaje que canta, que es 34 Puñaladas. Que debe ser uno de los íconos del nuevo tango, que se parece más a la vieja guardia del tango. Sí, y ellos buscaron. Muchos inteligentes. Sí, mucho cariño. Todos ellos inteligentes. Pero aparte, el cantante, el cantante es un bochín. El cantante de 34 Puñaladas. Será él el que buscó esas cosas. Los demás son muy buenos músicos. Sí, guitarristas. Expliquémosle a la gente, que por si no saben, que es un cuarteto de guitarra. Sí, sí. De guitarrón y guitarra. Y que hacen tangos reos, tangos que por ahí cantaba Rivero nada más, esos tangos prohibidos, digamos. Claro, sí, y yo un día lo escuché, Milonga Triste de Mansi. Ajá. La tocaba nada más, le digo, uy, che, qué lindo, y yo lo grabé. Sí, está claro. Lo grabé con ellos, claro. ¿Entendés? Es una por belleza. Por ahí podríamos escucharlo, ¿no? O sea, que estamos, bueno, sí. En vez de hablar, escuchemos, para que la gente escuche. Ustedes se animan. Milonga Triste por Osvaldo Peredo, con las guitarras de 34 Puñaladas en el arreglo de 34 Puñaladas. Sí, sí. andaba por el sendero delantal y trenza suelta brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al tañir de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras me trencé remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Tristeza de haber querido tu rubor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te vieron, silencio del camposanto, soledad de las estrellas, recuerdo que duele tanto del andar. Y trenzas negras, volví por camino muerto, volví sin poder llegar, grité con tu nombre bueno. Lloré sin saber llorar. Estamos con el maestro Osvaldo Peredo. Les recuerdo en esta segunda temporada de Notas al Margen desde la Biblioteca Nacional. Y hoy es una doble alegría poder compartir con nuestros músicos la mesa, porque además estamos hablando de la historia y el canto del maestro Osvaldo Peredo. ¿Cómo fue el proceso del disco? ¿Fue muy fastidioso? ¿Linchaban mucho? ¿Hubo que repetir? ¿Cómo se lo bancó? No sé. Una persona quiso grabarme. Sí. Y fuimos al grabador, hicimos un lío bárbaro. Hicimos temas y después se borró. Ajá. Entonces quedó flotando el disco. Vino Diego, uh-huh, Y dice, tenés que grabar. Digo, mira, tengo algo ahí colgado que nunca se llevó a cabo, ¿no? Tenés que grabar. Se animó él, le metió leña a la cosa, le metió fuego y grabé. Volvía sobre las pistas, volví a cantar y él también le metió oreja ahí, que es un peligroso porque hubo cosas que mira acá el ruido, está bueno, te dejo solo, anda, seguí la voz, querido. Sí, horas él tuvo. Después, con la colaboración de Ramiro Gallo también, además de que hicimos un recitado con una milonga y la mujer de él, Ramiro, él también puso oreja a las cosas, ¿viste? La mujer de Ramiro es bandoneonista. Sí, sí, muy bien. Sí, justo estaba comentando fuera del aire, bueno, estamos hablando del disco Tango o Gnat, Tango al revés. Tango al revés, digamos, Tango al revés, sí. De Osvaldo Peredo, que fue disco de la selección latinoamericana del Club del Disco en el mes de septiembre. No, octubre, perdón. Octubre. Y el mes de noviembre, el disco del mes del Club del Disco va a ser justamente el del Ramiro Gallo Quinteto, Azul Ciudad. Es un disco nuevo, muy lindo, que aparte también la gráfica es de Tute, el hijo de Caloi. Ah, sí. Una gráfica preciosa, porque aparte le preguntamos a Ramiro por qué Azul Ciudad. Y él decía que él a Buenos Aires la ve azul. Que siempre hablan de que en el tango siempre habla de la ciudad gris y lo gris del asfalto, pero él la ve azul a la ciudad. La ve de color azul. Y estaba hablando el maestro de Diego, es Diego Silverberg, y Ramiro Gallo hicieron la mezcla junto con Néstor Díaz. ¿Quién es Néstor Díaz? Néstor Díaz es el de la grabadora. Además, muy buen guitarrista. Ah, es el técnico de grabación y guitarrista también. El capo de la grabadora, técnico, toca la guitarra. Hago un tango rubí con él en guitarra. Y por ahí podríamos ahora escuchar otra cosa y despedirnos al final escuchando Rubí. Hay un cantor de la década del 50. Que le gusta un cantor, maestro. Sí. Que no es ningún descubrimiento, ¿no? Porque cantó con De Angelis y mucho. Pero uno, hay veces que pasan y no los... Sí. No toma en cuenta. Y después el Oscar del Río, el profe, me dice, escucha esto, mirá, dice, qué buen cantor, además buen intérprete. Oscar La Roca estamos Oscar hablando. Oscar La Roca, sí. Que grabó en la década del 50, por lo que vemos acá. 51, entre 51 hasta 52, el 56, creo, hasta ¿no? el 57, por ahí. Sí, sí. Esto que vamos a escuchar se llama Pifia, es con la orquesta de Alfredo de Angelis. Y bueno, eso es un... Es una muestra de una voz interesante que ya les dije, hay muchas. Y yo quería destacar a otra entre los jóvenes. Sí. Que además es un amigo, Ariel Ardit. Sí. Que en el disco también está. Estoy haciendo una. Y él agarra la más difícil. Sí, yo hago la simple y él hace toda la difícil. Ariel Ardit es de los jóvenes. Sí. Y que por desgracia cada día canta mejor. ¿Y quién es ese arreglo que hacen ustedes a dos voces? El arreglo lo hizo Ramiro Gallo. Ah, bueno. Mira, pavada de arreglado. Y al día agarra unas voces ahí arriba que arreglate vos. Menos mal que la hizo él. Que no me la... pero Ariardi, y lo escuché el otro día y cada vez más tango. Vamos por parte. Vamos primero de la discoteca del maestro Osvaldo Peredo. Esto es Oscar La Roca. Poniendo sal en la cola, todavía pipistrela, nadie me vendió un buzón. No me criaron con chuño ni en ninguno bombollito. Una cosa es el hacerse y otra cosa es ser chabón. Si hablo así, al uso al otro, sin metáfora ganada. Pa' ti que no confunda vinagre con semillón. Dejate de darme pifia, no me eches humo en la cara. Cuando pasas por corriente con tu coche sobrador, que te ha cambiado tu suerte, me alegro mucho mejor. que hoy tiene departamento, perro inglés, pincha, cimento y un rosario, flor y flor. Hoy sos una gran señora al vender tu corazón. Cada cual sabe sus cosas, seguí tu senda gloriosa, pero pincha, nena, no. Vos dirás que no es de hombre amenazar a una dama, que cualquiera se hace el guapo enfrentando a una mujer, pero si tenés alguno que te cope esta parada, vos sabés, yo paro siempre en el bar los 33, que te ha cambiado tu suerte. Me alegro mucho mejor que hoy tenés departamento, perro imbécil, chatimento y un otario, flor y flor. Hoy sos una gran señora al vender tu corazón. Cada cual sabe sus cosas, seguí tu senda gloriosa, pero pincha, nena, no. Como todo Codis de Gotán termina de repente y nos deja maullando con ganas de seguir, esto terminó mal y pronto esta charla con el maestro Osvaldo Peredo, porque tenemos un montón de cosas para preguntarle y porque además, qué sé yo, ¿por qué eligió los temas, maestro? ¿Los tenía pendientes? ¿Ya los tenía arriba? Sí, hay temas que los conozco de hace mucho, mucho, mucho tiempo y uno se va, le va gustando, los va amasando, como quien dice. Mm. Y sí, entonces decidí eso. Y tengo tal vez que hacer otro disco y estoy buscando cosas que no sean tanto, tan conocidas, porque ya las grabaron, ya las grabaron otros y bien, así que hay que buscar. ¿Ha escrito letras, maestro? No. ¿No se anima? No, un desastre. ¿Y el texto de Así soy yo, de quién es? Ese es de Roberto Medina, el autor de Pucherito de Gallina. Ah. Y ese no le puso música. Es solamente una poesía. Y como yo conozco mucho, empecé con él y hijo, y conocí a él. Lo conocí mucho a él. Me encantó porque es propio de un bohemio que era él, y tanguero, ¿no? Así soy yo. Hace unas semanas atrás, maestro, lo leíamos en una entrevista que le habían hecho en Página 12. Ahora, además quiero recordar quién se la hizo, donde usted hablaba de los letristas y de los poetas y me pareció interesante volver a rescatar eso, sí, cómo se componía antes y ahora. Hay veces que yo me olvido las pastillas para la memoria y no los digo los apellidos, pero los respeto, respeto, ¿no? Hay muchos con poetas, porque eran poetas, que superaron a los cantores, es un decir. El cantor tal vez se llevó el primer plano en su momento y después pasó el cantor, pero ese tango siguió, porque hay tangos que se están cantando que son de 1910, 20 en adelante. No, los poetas son, yo creo que son una de las de los fuertes del tango, porque uno empieza a leer esas letras y cada vez se mete más en eso y ve que cómo hicieron esto. Fue un momento cósmico, digo yo, una época cósmica. De la letra de Gólgota, por ejemplo. Gólgota. Es increíble, Y Rubí, el mismo lo dijo Plácido Domingo, el tango es una ópera en 3 minutos. Y el otro día, hablando con el Troesma, me decía, mira, este tango acá empieza con una manera, cambia un poquito más de color acá y viene acá al final. Hay para entretenerse. Por eso, el tango, hay veces que lo han caratulado con un nombre feo. Vamos a decirlo, ¿no? Sí. Lamento el cornudo. Sí. Bueno, pero también el lamento el cornudo, ojito que no te toque a vos hoy o mañana. Porque cuando sí, hay un tango que dice, llévatelo todo, mi pilcha, mi vento. Pero ella, déjala porque es mi mujer. Yo lo veía, pues, pero ojo, que cuando pisás el palito, lo pisás con todo y te puede tocar. Y además en una comprensión a ese, como compadeciendo a esa persona, porque es lindo aprender a sufrir. el que no aprende a sufrir es que es vacío. Hay que saber que los demás también sufren. Bueno, si no podemos hablar de ser solidario con el dolor. O sociología, no sé. Pero hay unas letras que usted grabó que son realmente pequeños tratados de filosofía. Gólgota es una, Rubí. ¿Con cuál tango quisiera despedirse? Así cerramos el programa con algún tango de este disco. Si tuviera que elegir alguno de los que no pasamos todavía. A mí siempre me gustó Rubí. Rubí. Que es entrando, ¿viste? Porque Gólgota está en lo social, en el problema de la pelea diaria. Y Rubí es una despedida amorosa, tan bien hecha que parece que uno estuviera ahí sentado adelante de la ninfa en un bar tomando un café. Ese maestro Osvaldo Peredo con nosotros. Yo quería agradecerle la nota que la que hablábamos antes es de Cristian Vitale. Yo quería agradecerle a Gonzalo Cladera, a Darío Cataife, a Lucila Longar por la producción, el registro y la coordinación de todo esto. A nuestras radios, el www.qspradio.com.ar, www.radioeter.com.ar, a Antena Libre de la Universidad Nacional del Comahue, a Radio Arte de Gaiman Chubut, a FM de la Azotea en Mar del Plata, a FM de la Calle en Bahía Blanca, a FM, a Radio Ijuna en Quilmes, a FM en Tránsito, a FM de la Tribu, y creo que no nos queda ninguna más, y si no, están en camino. Maestro, muchísimas gracias por cantar con nosotros, por estar con nosotros y por este laburazo. Bueno, me tenés que recomendar las pastillas que tomás para la memoria, porque te acordaste todo eso. Increíble. Y estoy muy arrepentido de haber venido. Porque sabés lo que me cuesta irme. Son un fenómeno. Es un laga encima. No, lo más lindo que viva la gente. Bueno, sobre gracias, todo el maestro. Cantor después, pero viva la gente. Qué bueno. Y el locutor o lo que sea. Gracias después, a eso, viva la gente. Así es, que viva la gente. Él es Diego Lenger. Mi nombre es Alejandro Basilev. Lenger es el que te va a decir con qué nos vamos cantando. Con Rubí de Cobián y Cadícamo, arreglo y guitarra de Néstor Díaz. Y el maestro Osvaldo Peredo en la voz. Chan, chan. No te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquel ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato que pronto ya te irás. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y es triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón. Más de tu corazón no me arroje, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después, la noche con su frío, con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos con nuestros sinsabores. Por senda aparte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea. Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven que la lluvia afuera no ha cesado, la noche es cruel y fría, no salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio. Sin valor. Notas al margen. Pichuco era era espiritual. Mm. Bueno, Rivero, hay cosas de Rivero con Pichuco. Que es ahí chiquitito, pero como dicen, lo sutil, mm. Lo grande es poco y que digas mucho. Exacto. Muriéndome de hambre y frío, te vi pasar, corazón, con el auto que fue mío y el tapazo de mi sol. Mientras tus ojos vieron mis ojos. Ay, no tus ojos, no, tus ojos vieron, sí, mis ojos. Primero era un diser, ¿no? Eso que. Como no, los pero cantantes. Con Troilo más. Uh-huh. Porque Troilo decía: ahí viene el cantor, cuerpo a tierra. Cuando entraba el cantor, todos. ¡Ah, buenísimo! Cuerpo a tiempo, bueno, todas esas cosas que uno las aprende después. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el Club les obsequiará un disco. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras.